Muy buenas noches, muy buenas noches, gente. ¿Cómo le va, Juan Carlos Pueblo? La saludan en esta noche realmente tan linda como lo son todas cuando nos disponemos a estar entre amigos disfrutando la mejor música. Cada martes de disco completo, cada jueves en vivo, en compañía de nuestro gran amigo Luisito Sin Controles y nuestro otro gran amigo y viejo amigo, mucho más viejo, de años, Jorge Sikich. Que como está acá enfrente, el tipo vive acá cruzando sí, la calle. Pero eso para no. Me desprestigié siempre, que no vengo nunca. Bueno, ahora ya la segunda vez. Listo. Olió el matecito y acá está. Olió el mate, exactamente, de acuerdo. Bueno, a todo pito todavía el arranque, ¿eh? Por lo menos las cortinas van a sonar con quien hoy, ayer quiero decir, cumplió 59 años. Hablamos del baterista estadounidense Dennis Chambers. Dennis Chambers, como por ahí lo he escuchado decir, para hablar con propiedad. Me cuesta, ¿no? Me cuesta a mí, pero bueno, tratemos lo mejor que pueda y me salga. Decía que, bueno, vamos a escucharlo de cortinas, vamos a usar las cortinas de él, de este disco, Groove and Moore. Te digo, para mi gusto, el mejor disco como líder de banda de los pocos que él ha tenido, de su extensísima carrera como músico de sesión. ¿Qué podemos hablar de Dennis Chambers? Un tipo que toca la batería como pocos yo he escuchado, a través de la grabación y por suerte en algunas presentaciones en vivo, como por ejemplo cuando estuvo en dos oportunidades que lo vimos con Scott Henderson, con Jeff Erlin, que tocan aquella como músico de sesión. Tantísimas otras oportunidades en las que él ha tocado como músico de sesión, pero que lo hemos de alguna manera criticado, así que vale el término. Hoy lo vamos a hacer un poquito menos porque acaba de cumplir el año el tipo. Esta cosa de que se ha dado muchos otros músicos que la rompen siendo músico de sesión, tocando la música de otros, ¿no? Y que después, como líderes de banda, flojo, ¿no? Cuando les toca componer, cuando les toca arreglar, dirigir, hacen agua. En esta oportunidad suena realmente muy bien, aunque el crédito de la mayoría de los temas son de autoría de uno de los, o del líder del grupo 900, que en este tema que acabamos de escuchar recién, se escucha la voz de una de las, la familia Nicolosi. Son hermanos y me parece que papá Nicolosi anda por ahí también. Son cuatro miembros del grupo 900, la voz a cargo de Dora Nicolosi, en este We Don't Know, el cuarto corte de 11 que tiene este Groove and Moore, donde participan, además de los mencionados, Scott Henderson, Jeff Berlin, la cantante Patty Austin, el legendario guitarrista Stanley Jordan también en uno de los temas, Brian Oger en órgano, bueno, la familia Nicolosi, Dora, Lino, Rosana, Pino, Dora ya lo la mencioné, todas la familia Nicolosi, integrantes del grupo 900. ¿Y quién más por ahí? Bueno, la saxofonista chilena Melissa Aldana, una joven saxofonista chilena que toca realmente una locura, la piba esta, fenomenal. Y qué ha pasado aquí como líder de banda también, sorprendente, esta chica muy jovencita. Y bueno, Bob Crystal en saxo tenor también y flauta, en otro de los temas que seguramente van a sonar como cortina, como por ejemplo este que estamos escuchando, el primer corte, Aircraft, por Dennis Chambers, que el día de ayer cumplió 59 pirulos. Arrancamos así y nos vamos a ir también con un poquitito de ritmo, pero te cuento que después se viene medio plancha la cosa. Y además se viene con muchos cumples, ¿no? Tenemos el de Michel Formanek, el bajista, contrabajista estadounidense. El martes último pasado cumplió 73 pirulos Keith Jarrett. Le dedicamos el martes disco completo. Hoy vamos a escuchar también. Bueno, abrimos con Dennis Chambers. También es el cumple de Carla Bley. Creo que mañana, sí, mañana 11, y el sábado el del gran contrabajista Gary Peacock. Así que tenemos todos esos cumples para el día de hoy. Y bueno, hicimos una selección de lo mejorcito que yo tengo y de lo último también de cada uno de ellos. Bueno, Dennis Chambers, ya cumplimos con Dennis Chambers. Groove and Moore, 59 pirulos cumplió en el día de ayer 9. Nació en el 59, un 9 de mayo del año 59. Bien. Teléfono 584646, 1558-4646 es un móvil para mensaje de texto y voz, para agua, los fijos de la radio, 424267, 421754. Si te olvidas, si sos de los míos, que escuchando el número de teléfono, ni ahí que lo va a memorizar, buscarlo por internet, KDJU, Radio FM Raíces, y allá vamos a estar. Nuestro programa también sale por la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar, y a través del enlace que puedes encontrar en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Arriba en la barra de navegación dice Radio en Vivo, te lleva a la transmisión en vivo a través de internet. Bien, sigamos. Esto me gustó muchísimo también. Hablamos de un grupo británico. Hoy me vengo con varios grupos británicos. El Kairos Quartet, un grupo que ha pasado por aquí también bastante, un grupo de gente muy muy jovencita. Este Everything We Hold, publicado por el sello Nine Jazz el 10 de junio del año 2014, es uno de sus últimos discos, una portada muy linda también. Me gustó mucho la propuesta de Kairos Quartet, que por ahí tiene esos arranques así en tantino electrónicos, pero esta vuelta con este disco es bastante muy muy muy jazzero, muy muy contemporáneo, muy de trío contemporáneo. Si bien ellos son un cuarteto, suenan como lo que podemos escuchar de un trío contemporáneo. Con algunas voces también invitadas, se luce en el tema que vamos a escuchar ahora la cantante Mark O'Reilly. Kairos Quartet, Everything We Hold. Thank you. Trios Quartet Everything We Hold, publicó Nine Jobs el 10 de junio del año 2014, el cuarto álbum como cuarteto, muy joven, esto es del año 2014, cuarto disco. Hay un par más, una agrupación muy muy jovencita, y todos ellos también muy jóvenes. Adam Woodman en saxos, el líder del grupo, Ivo Nim en piano, Jasper Hoiby en contrabajo y John Scott en batería, el Kairos Quartet, que su debut para hacerlo Nine Jazz con este Everything We Hold, su cuarto álbum en su como en la totalidad de sus discos como grupo hasta el 2014, decíamos, ¿no? Bueno, lindo. Por ahí en algunas de las cositas que hemos leído acerca de este grupo, incorporó las voces de tres cantantes, muy reconocidos, obviamente para mí, o reconocidos por allá por ahí en territorio británico. El irlandés Margot Reilly, Emilia Mortensen, y hay un rapero, Omar Lee Fook, que toca o canta, quiero decir, en el sexto corte de este disco. Bueno, ¿por qué la incorporación de algunas voces? Porque, bueno, hay mucha preocupación en decir a través de las letras. Él comentaba por ahí que en aquellos años tanto tumultuosos de reivindicaciones sociales, así que el grupo ha hecho su aporte a través de las letras y de la música, apoyando aquellos movimientos que no explicitan o explicita ¿cómo es? Explicitan. Ahí está. Gracias, cabeza. Con respecto a qué, y obviamente yo las letras ni ahí. Pero bueno, Kairos Quartet. Muy bien. Agradecemos la llamada de nuestro aquí compañero de trabajo, Marcos Pablin. Sí, lo mío puede decirse un trabajo, ¿no? Un amigo. Lo de Marcos sí es un trabajo porque trabaja aquí en la radio, encargado de la división de noticias. Está escuchando la radio y dice que le gustó mucho lo que escuchó recién. Bueno, lo que viene también es, en esta tónica se ve a tranqui y bastante, bastante orquestada, como esto que vamos a escuchar ahora. Otro de los cumples. Hablamos de Michael Formanek. Me sale decir Michel, siempre le digo Michel, porque el apellido Formanek, viste, medio, suena medio francés, pues Michael Formanek, estadounidense, nacido el 7 de mayo del año 58, 60 pirulos cumplió el muchachito. Yo digo porque yo soy del 58 también. Ah, después te tengo que contar algo de que, hablando del año de la clase 58. Este hombre cumplió años el día 7 de el lunes pasado, 7 de mayo. Y vamos a escucharlo en este disco realmente muy muy lindo, muy polentón. Un trabajo realmente monumental que él se encargó de materializar. Interviene una cantidad impresionante de músicos en esto que se llamó la Ensemble Colossus, dirigida por el conductor, el director Mark Elias. Entre la tantísima gente que participa en el ensamble, destacan la participación, por ejemplo, del trompetista Rafa Lessie, el saxofonista Tim Bernet, el otro saxofonista Chris Speed y Oscar Noriega también al saxo, entre otra gente que desconozco, pero destacan estas celebridades de la escena neoyorquina que se reunieron junto a otra tantísima gente, 18 forman el ensamble, una gran big band, para este The Distance que publicó el sello SM el 12 de febrero del año 2016. Michael Formanek, Ensemble Colossus, The Distance. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo, ¿eh? Michael Furmanek, Ensemble Colossus, The Distance. Escuchamos justamente el primer corte, The Distance. Después una suite, Exoskeleton, con un preludio de 9 minutos y la primera parte, primera parte, Skeleton con secciones 1, 2 y 3, después de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava parte de la suite Skeleton. Vos sabés que, bueno, él ha tenido anteriores incursiones también así con grandes bandas. Aparentemente para la crítica no la había ido muy bien. Yo escuché algunos de esos discos, realmente me gustaron mucho. Pero viste esa cosa de que lo que dice la crítica no siempre es palabra santa, ¿no? Tiene todo al gusto, hijo de una vieja, ¿no? Así que si te gusta está fenómeno, ¿no? No te tiene que gustar porque alguien supuestamente muy sabiendo lo dice. Esto a mí me gustó mucho. Y coincido con parte de la crítica que habla de la conexión que Michael Furmanek tiene con la música de Charlie Mingus. Recordemos que a Charlie lo hemos escuchado hace unos martes atrás, al cumplirse un aniversario más de su nacimiento. Este coloso, hablando de Ensemble Colossus, este coloso como fue Charlie Mingus dejó una huella enorme en lo que se refiere a la composición, la distribución y el manejo de una gran banda, ¿no? Markel Formanek ha intentado reproducir esto, no tanto reproducir en el formato, ¿no? Hablamos de una gran big band con personalidades sumamente celebridades importantes de la escena jazzera neoyorquina, sino lo que ha tomado de Charlie Mingus es este sonido así tan espacial, ¿no? Que aquí se puede apreciar muy bien con este Ensemble Colossus de Distance, que publicó el sello SM el 12 de febrero del año 2016. Entre los 18 músicos que intervienen en el ensemble, podemos mencionar como destacados a los saxofonistas Oscar Noriega, Chris Speed, Tim Bernet y Raf Alsi, de los conocidos, ¿no? Por mí, habrá algún otro, Jeff Nelson con trombón, no conozco, Tomás Fujiwara en batería. Hablando de japoneses, porque usted tiene apellido japonés, tenemos para más adelante un trío japonés muy, muy, muy polentón, muy romanticón, realmente lindo, me gustó muchísimo, eso para casi el final. Markel Formanek, Ensemble Colossus, The Distance, publicó SM el 12 de febrero del año 2016. Otro de los cumpleañeros cumplió 60 pirulos el lunes 7 de mayo próximo pasado. Feliz cumple para él. Vamos a otro cumple, algo que ya lo celebramos a este cumple. El martes pasado, 8 de mayo, cumplió 73 pirulos el gran pianista estadounidense Keith Jarrett. Keith Jarrett es un universo, como decíamos, ¿no?, la semana pasada, o el martes pasado, un universo en sí mismo, dentro del universo de la música en general, dentro del universo jazzero en particular. Keith Jarrett es todo un universo en sí mismo. Un hombre que ha hecho absolutamente de todo dentro del ámbito de la música y ha dejado conforme a todo el mundo. El único que no parece muy conforme siempre es él, ¿no? Tipo muy exigente, como lo que comentábamos acerca de su presentación en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Colón, que otro nunca, por un mal genio y la colaboración de parte del público, que no supo respetar las indicaciones del pianista, etcétera, etcétera, nos privó de poder hoy estar escuchándolo a través de un, qué sé yo, Buenos Aires Concert, Colón Concert, no pudo ser, ¿no? Inmediatamente de aquí de Buenos Aires se fue, lo más cercano fue su presentación en Río de Janeiro, que sí produjo aquel Río, que para mí no ha tenido el vuelo de los otros discos. En algún momento lo traeremos acá, pero no es un gran disco, pero por lo menos los brasileños pueden decirles, bueno, le ganamos en algo más a los argentinos, tenemos nuestro concierto en vivo de Keith Jarrett grabado aquí en nuestro territorio, algo que no pudo ser en su presentación en la ciudad de Buenos Aires. Independientemente del genio y todas esas cosas que los genios lo tienen, Keith Jarrett es una de las figuras más sobresaliente de la escena jazzera musical en general. El hombre ha hecho, compuesto y tocado partituras, composiciones clásicas, con una maestría realmente increíble, fenomenal. Es muy reconocido absolutamente por todos por su enorme capacidad de improvisación, que surge, ¿no?, que emana así como un geyser en cada una de sus presentaciones en vivo, aunque no desprovisto de trabajo, ¿no? Él se encarga de explicar en una nota que leí acerca de justamente de aquel disco que escuchábamos el martes pasado, Testament, Paris, London, en donde él dice que lo que la gente piensa que uno se sienta y empieza a improvisar y la cosa sale y dice ¡guau! No es así, hay mucho trabajo. Las improvisaciones no surgen de la nada, siempre están respaldadas por una experiencia previa. Recuerdo una anécdota que leí por ahí hace mucho tiempo, en donde un periodista lo abordaba previo a una de sus presentaciones, no sé si fue en España o en Europa. Entonces, Jarrett le dice que estaba trabajando en las líneas que iban a conducir su concierto. Y el tipo dice sorprendido, ¿no? ¿Cómo es el gran improvisador? ¿Cómo es eso? De que prepara las improvisaciones. Las improvisaciones no son espontáneas. Metió la pata hasta el cuadril, porque obviamente En la nota no recuerdo si el tipo le contestó o le tiró con algo. La cosa es que estas improvisaciones nunca surgen de la nada, ¿no? Eso lo sabemos todos. Siempre está respaldada por las experiencias previas. Si no hay experiencia previa, no hay de qué agarrarse para improvisar, ¿no? Así que siempre, si uno va a improvisar algo, obviamente que le echa mano a aquellas cosas que ya anteriormente ha probado y que le han resultado satisfactoriamente bien, ¿no? En este Creation que vamos a escuchar ahora, que publicó SM el 8 de mayo del año 2015 para festejar su 70 aniversario, le dio la posibilidad a Jarrett, como si Jarrett pudiera pedir permiso para esto, ¿no? Pero bueno, el sello cada tanto hace esto, de darle la posibilidad a los artistas que puedan elegir y compilar sus propias ediciones. Así que Jarrett, ¿qué hizo? Compiló lo mejorcito de presentaciones que había hecho en territorio europeo y Japón entre los meses de abril y julio del año 2014 para este Creation, Keith Jarrett. Thank you. lindísimo, de Guitar Creation, SM, 8 de mayo del año 2015, decíamos, un disco lanzado, fueron dos discos lanzados para festejar su cumpleaños 70. Fue este Creation, con una compilación propia del pianista, con presentaciones, con partes, ¿no?, de sus presentaciones en Japón, Canadá, Roma y Londres, entre los meses de abril y julio del año 2014. Lo que escuchábamos era la parte 5, grabada en el Kyoi Hall de Tokio, el 9 de mayo del año 2014. El otro disco fue, que lo tengo por ahí y en algún momento lo voy a traer porque es muy clásico, son una serie de conciertos en donde él aborda música de Samuel Barber y Béla Bartók. Lo tengo y, bueno, obviamente música clásica. Habría que tratar de volverlo a escuchar y ver qué podemos extraer para traerlo acá, seguramente para nuestra sección clásica y jazz y clásica. Pero bueno, disco para escucharlo tranqui, y con mucha oreja. Esto de Samuel Barber y Béla Bartók, ambos publicados en conmemoración de su 70 aniversario de su nacimiento, el 8 de mayo del año 2015. Bien, dejamos esto, otro cumple. Carla Bley cumple, a ver, déjame ver por acá, mañana, a ver, acá está. Carla Bley, mañana 11 cumple 80 años, la gran pianista estadounidense, aquí en trío junto a su esposo Steve Swallow y el saxofonista Andy Shepard. Andando el tiempo, así, no es una traducción, sino que el título de este disco, así en castellano, tiene una suite de cuatro y el saxofonista tenor y soprano Andy Shepard. Una de las cosas que siempre comento, ¿no?, porque no me termina de sorprender, Steve Swallow, un veteranísimo también, bajista eléctrico, siempre con el bajo eléctrico. No le conozco grabación hecha con contrabajo, que seguramente lo debe tocar, debe componer, se me ocurre, ¿no?, pero siempre con el bajo eléctrico. En este disco, una de las apreciaciones de la propia pianista, ella dice que ha dejado un poquito, o que le ha llevado un poquito de trabajo, un poquito nomás, ¿no?, seguramente no mucho, dada su enorme talento como compositora. Ella misma dice que un 1% de instrumentista y 99% de compositora, así que no le ha sido muy difícil poder componer música pensada para una big band, pero en un pequeñísimo formato como es este trío. Eso da también una de las pautas de la enorme dimensión que la gran pianista Carla Bley tiene como gran compositora. Carla Bley, Andy Shepard, Steve Swallow, Andando el Tiempo. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo lo que escuchamos recién. Carla Bley, que en el día de mañana cumple 80 años. Carla Bley, Andy Sheppard, saxo, tenor y soprano, y Steve Swallop, bajo eléctrico, Andando el Tiempo, 5 cortes, una suite de casi 30 minutos, Sin Fin, Potazón de Guayá, Camino al Volver, y dos temas más que componen esta Andando el Tiempo, grabado en noviembre del año 2015 y publicado por el sello SM el 6 de mayo del año 2016. Muy, muy lindo, la gran pianista Carla Bley. Bueno, estoy viendo la hora, vamos a tratar de hablar menos porque, bueno, tampoco me voy bastante bien con el tiempo, ¿eh? Podemos decir algo más por ahí, porque mira, me quedan dos temas nada más. Y recién son las 10 y 5. Tendría que haber traído algo más por las dudas, ¿eh? Siempre me sobra música. Termino serruchando la programación y esta vuelta me va a sobrar el tiempo. Bueno, nos iremos algunos minutitos antes. Vamos a escuchar esto. El grupo liderado por el baterista japonés Shinya Fukimori, completan el resto de la banda el pianista alemán Walter Lang y el saxofonista tenor francés Mathieu Bordenave. Un disco grabado en Francia en marzo del año 2017, fue publicado hace muy poquitos días, el 16 de febrero de este año, por el sello SM, el debut del Shinya Fukimori Trio para el sello SM. Me gustó, bueno, todo lo de SM, viste, uno se va así. Las novedades de SM, ¡bum! Te pegan una clavada por ahí. Porque no es un sello, como su nombre lo indica, ediciones de música contemporánea, SM. Hay de todo, ¿no? Hay folk de los Balcanes, hay unas cosas muy, muy locas que, bueno, viste. Jazz por ahí, jazz experimental, jazz más clásico si se quiere, y muchos grupos jóvenes y fundamentalmente tríos modernos que están haciendo su debut en el legendario sello. Esto me gustó realmente mucho. Obviamente ustedes sabrán, lo comentamos siempre, las portadas del sello SM son muy, muy pulcras, ¿no? Tiene un estilo que se ha denominado y se lo conoce como fotografías al estilo SM. Si vos haces una búsqueda por internet, pones fotografías estilo SM y vas a ver pilas de fotos de portadas de sus discos, como de fotos con el estilo SM, ¿no? Porque es muy notoria la calidad. Y esta cosa bien distinguible del estilo y la estética en sus fotografías. Mirá la cantidad de cosas que estoy hablando, nada más que para estirar un poquito. Bueno, For Two Akis es el debut de Shinya Fukimori Trio, que publicó el sello SM el 16 de febrero último pasado. Escuchemos ya este trío realmente lindo, escuchen cómo suena. Thank you. Bueno, bueno, fue de ratas, ¿no? Porque lo que sonó ahí fue Gary Peacock, trío, Now This. Publicó el sello SM el 15 de mayo del año 2015. Esto es porque Gary Peacock cumple 83 pirulos el sábado 12. Es el resto, el otro de los cumpleaños que nos quedaba. Hoy celebramos el cumpleaños de Michael Formanek, Keith Jarrett, Dennis Chambers, Carla Bley y restaba Gary Peacock. Por eso yo decía, che, pero ¿cómo? ¿Vamos a irnos más temprano? Claro, sí. Era, no había mirado bien. Pasa que el cabeza me distrae acá con unos mates y estamos hablando un montón de macanas. Ahora la culpa es mía, claro. Bueno, muy lindo lo que escuchamos de Gary Peacock. Gary Peacock, legendario baterista, contrabajista, de, bien recordaba vos hace un momentito, de la última formación de Keith Jarrett, disuelta hace muy poquitos años. Además, el hombre tocó con Miles. Hay una anécdota muy graciosa de Gary Peacock cuando tocaba con Miles, porque decía que hay un momento en que el tipo, viste, te imaginas al morocho, a Miles Davis, con esos ojos así, siempre seriote, dice, por ahí Miles giraba, me miraba, y yo no sabía si era para retarme, digo, ¿estaré haciendo bien las cosas o estaré haciéndolas mal, viste? No, dice que después le pescó la onda, se da vuelta para escuchar. Dice que era, viste, esta cosa de que tenía Miles y que después copiaron muchísimo, ¿no? De darle la entrada y el lugar a cada uno de sus músicos, ¿no? A cada uno de sus músicos. Incluso había intervenciones o discos en los que él apenas intervenía. Resulta que cuando Miles posaba la mirada en Gary Peacock, no era para retarlo, porque él además pensó, acá son todos negros y yo soy el único blanco. Están las miradas puestas sobre mí, como le pasó también a Bill Evans, ¿no? Cuando formó parte del quinteto de Miles. Miles en algún momento llegó a decirle, dejate de joder, que vos estás acá porque no tenemos nada contra los blancos. Pues fíjate las cosas, ¿no? En una época en donde, en plena turbulencia racial. Pero, bueno, Gary Peacock fue de toda aquella época gloriosa, de los albores del jazz hasta hace muy poquitos años, cuando se disolvió el trío de Keith Jarrett. Obviamente el hombre compuso su propio trío, con el que estuvo, con Joey Bayron en la batería y Mark Copland en el piano. Estuvo en Buenos Aires abriendo la última edición del Festival de Jazz Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que pude ir a verlo. Infernal la presentación, de muy austera su presentación, pero verlo ahí, una de las leyendas vivientes de todas las épocas del jazz, fue muy fuerte. Cumple 83 años, el sábado próximo, Gary Peacock, que en algún momento, en una parte de las entrevistas que dio a medios de la Ciudad de Buenos Aires, previa a su presentación, dejó pasar una frase ahí que la puse en el blog. Me gustó mucho. La clave para ser creativo es sentirse siempre un principiante. Un principiante a los 83 años. Increíble, ¿no? Gary Peacock, feliz cumple. Lo escuchábamos en este disco realmente lindo, con una portada también muy, muy, muy linda, que ustedes la están viendo en este momento en nuestro perfil de Facebook. Now This, SM, 15 de mayo, año 2015. Tangents es el último disco, publicado hace el año pasado, creo. No me gustó tanto, ¿vos sabés? Este me pareció mucho más melódico, mucho más. Por eso lo traje. Now This. Joey Bayron en la batería, Mark Copland en piano, la misma formación que trajo aquí a su presentación en la Ciudad de Buenos Aires. Genial, ¿eh? Lindo, feliz cumple, Gary Peacock. Ojalá podamos disfrutarlo muchísimo tiempo más. Ahora sí, ¿eh? El Shinya Fukimori Trio. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Shinya Fukimori Trio for Chu Akis SM, 16 de febrero de este año, el tercer corte de 11 que tiene este disco, Ai San San, grabado en marzo del año 2017. Walter Lang, el pianista alemán, compone el trío, también completado por el saxofonista tenor Matthew Bordenave, saxofonista francés, que suena realmente muy, pero muy, muy lindo acá. Estaba buscando, hay una referencia acerca de las motivaciones musicales del baterista japonés. Dice propias palabras: siempre quise crear música usando los elementos de Showa. Ay, tuve que ir a buscar qué es el Showa. Bueno, el Showa es un periodo cultural japonés. Periodo Showa, dice, el periodo de la historia japonesa correspondiente al reinado del emperador Showa, que abarcaba un componente cultural muy, muy, muy fuerte, ¿no? El periodo, literalmente, significa en japonés periodo de paz ilustrada. Periodo de paz ilustrada. se ve que el emperador Showa ha hecho algo por la cultura en aquel momento del país, y que intenta el baterista japonés intenta utilizarlo como insumo para su música. Así que empecé, continúa, a hacer arreglos de canciones folclóricas para el trío al estilo de la música improvisada europea con mi propia voz. Ha funcionado bien y deja mucho espacio en la música. Palabras de el baterista japonés. Me gustó mucho esto, y aparte, bueno, recién te mostraba yo la portada del disco, realmente muy, muy linda, muy al estilo SM. Obviamente siempre lo que más nos interesa es la música, ¿no? El debut para el sello SM de el trío japonés o multinacional liderado por el baterista japonés Shinya Fukimori, con Walter Lang, piano, Matthew Bordenave, saxo tenor. For Chu Akis. Publicó SM el 16 de febrero de este año. Bien, nos vamos a ir. Estamos muy sobre la hora. Nos vamos a ir con bien arribita. Arrancamos, ¿no?, con Dennis Chamber, medio polentón. Nos ha acompañado todas las cortinas con su música. Y nos vamos a ir bien arribita con este grupo británico. Un quinteto londinense de punk jazz. El grupo es World Service Project. El disco Serve, o Serve, publicó el sello Ray Noise, Ruidos Raros, ¿no? Así se llama el sello, el 27 de abril de este año. Serve, o Serve, un quinteto, Dave Moorcroft, teclados y voz, Tim Ower, saxos, Rafael Clarkson, trombón, voces, Arthur O'Hara, contrabajo, bajo eléctrico, Harry Pop, batería. Digo esto por si a alguien le interesa. Un grupo irreverente, con muy buen toque de humor, según una publicación periodística londinense. World Service Project. Para la despedida, nos vamos bien arribita. Juan Carlos Pueblos con la programación del día de hoy, Luisito sigue en controles, Jorge Siquís haciéndonos la pata. Ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias.